Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. La editorial de la Universidad Veracruzana ganó por quinto año consecutivo el Premio del Arte Editorial que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana por el libro Veracruz, Puerto de Cinco Siglos, 1519-2019, y la revista La Palabra y el Hombre, que ganó dicho galardón en el año 2018. Desde 2015, la editorial de la UV se ha colocado en la lista de ganadores del premio al que se postulan grandes consorcios editoriales e instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, y este año también participó la Universidad de Guadalajara. La Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana será sede del 11º Seminario Internacional sobre Economía Pública Local del 7 al 9 de noviembre, que es organizado por la Asociación Internacional de Economía Pública Local, AC. El evento pondrá énfasis en las políticas de financiamiento público y privado, tanto para problemas ambientales y de sustentabilidad, así como de territorialidad y federalismo. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Vámonos a nuestra siguiente emisión. Hoy le dile una producción y conducción de Germán Aceves Mejías y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Óyele y dile, y nos da mucho gusto saludar a Soledad Macías. Soledad, ahí está. Está Soledad. No, no la había visto. Me dijo Soledad. Me da mucho gusto verte. Bueno. Me dijo Soledad antes de entrar, qué gusto que me da que voy a ver a Liliana. Ay, a mí más, Soledad. No lo habías, no sabía, por eso me acabo de enterar. Qué gusto verte, un abrazo. Para ti también, Germán, y para todo aquel que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Es la emisión número 522, un número bonito, 522. Como ya escucharon, también está Liliana Calatayud. Ya, aunque sea. Aunque sea. ¿Qué tal? Es lo que es la vida, ¿no? Me dijo Soledad, por fin voy a ver a Liliana después de tanto tiempo. Pues es que yo no te había visto, Soledad. Pues es que me recibió, si vieras cómo me recibió Germán, no, hombre, luego te platico. No. Se trata de estar bien, no deprimirse, ¿no? Claro. Bueno, pues estamos en este día que es 15 de octubre, por cierto, y estamos ya a la mitad de este mes. Y que ya nos pone en la antesala del fin de año, ¿no? Prácticamente. Sí, ya todos los preparativos para el Todos Santos ya están en todas las tiendas y seguramente arreglándose las casas. Así es. Aquí en Jalapa, que está bien arraigada la tradición, y eso me da mucho gusto. Cada vez más. Esto que es patrimonio de la humanidad, la fiesta de Todos Santos. Y bueno, como siempre, vamos a iniciar la tarde con las efemérides del día. Y un 15 de octubre, pero del año 70 antes de Cristo, nace el poeta romano Publio Virgilio Marón, mejor conocido como Virgilio, cuya obra ejerce una gran influencia en la literatura mundial. Él es autor de la Eneida, la Apéndice Virgiliana y Églogas. Y un día como hoy, pero de 1608, nace el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli, quien además de inventar el barómetro, perfecciona el telescopio y construye un microscopio. Interesante, ¿no? Porque hizo instrumentos para ver el universo afuera de la Tierra y el universo interno del ser humano. Macro, micro. El macro y micro. Bueno, en 1835 nació en Capadero el militar Rafael Platón Sánchez, en su honor. Antes Capadero que se llamaba así, hoy se llama Rafael Platón Sánchez. Él participó en la batalla del 5 de mayo y en el sitio de Puebla, y era un seguidor ferviente de Benito Juárez. Y un día como hoy, pero de 1844, nace el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, crítico devastador del cristianismo y quien aborda el nihilismo pasivo en obras como Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y El crepúsculo de los dioses. En 1865 muere el escritor venezolano Andrés Bello, cuya vida dedica a la enseñanza y funge como rector de la Universidad de Chile. Fue un gran impulsor de la cultura. En 1920, un día como hoy, nace el escritor estadounidense Mario Puzo, autor de la novela de género negro El Padrino, que es llevada al cine. Así es. También en 1923 nace el periodista y escritor italiano Italo Calvino, considerado uno de los literatos más importantes del siglo XX. Y en 1925 muere la escritora mexicana Dolores Jiménez y Muro, quien participa en la Revolución Mexicana a favor de Francisco y Madero. Funda el club femenil antirreeleccionista denominado Hijas de Cuauhtémoc. ¿Tú conocías a Dolores Jiménez y Muro? Yo no, jamás. Pero fíjate, participó en la Revolución Mexicana, hizo el club femenil antirreeleccionista, ¿no? Mira, a propósito del tema que vamos a tratar. Así es, un tema interesantísimo el día de hoy. Librazo. En 1926 nace el filósofo francés Michel Foucault, quien pertenece a la corriente estructuralista y cuyos estudios ponen en tela de juicio la influencia del ideólogo alemán Karl Marx y el psicoanalista austriaco Sigmund Freud. Tremendo Foucault, ¿eh? Sí. Gran teórico y los que hace pensar sobre todo las cosas importantes en esta vida, ¿no? Pues sí. Y en 1934, un día como hoy, José Francisco Gabilondo Soler lanzó al aire su primer programa en la XEW. También un parteaguas para la música infantil en México. Ahí nace su personaje Cricri, el grillito cantor. Para la música infantil, para la música en general, para la radio, es un parteaguas. Sí, es una gran aportación. Cricri, veracruzano. De Orizaba. De Orizaba. Es lástima. No, no, ¿no? Es. Bueno, hoy vamos a hablar de un gran libro, hoy te comentaremos ampliamente de él, que se llama Guerras sin Civiles, Elena Garro, Octavio Paz y la Batalla por la Memoria Cultural, de Sandra Messinger-Zipes. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y muy atenta con su WhatsApp, y a quien le mandamos un gran saludo, a Alma. Está en su WhatsApp, que es el 2281-535218. Es donde también pueden ustedes participar para la rifa de los libros de hoy. Saludos, Alma. Elena Garro y Octavio Paz, dos personajes de la cultura en México de atracción y reacción, dos destinos paralelos marcados por la polémica, el encuentro y el desencuentro, alguna vez unidos en sus vidas y de manera perenne ligados a la formación del proyecto cultural mexicano del siglo XX. Garro y Paz, paz y guerra. Sandra Messinger-Zipes, profesora emérita de la Universidad de Maryland, en su vocación de estudiar la literatura hispanoamericana con enfoque en la cultura mexicana, el teatro y la escritura, tuvo la fortuna de conocer a personajes como Emilio Carballido, José Emilio Pacheco, Nelly Campobello, Luisa Josefina Hernández, Marcela del Río y Sabina Berman, que la acercaron al intenso e interesante periodo cultural mexicano del siglo pasado. Sus estudios la llevaron a escribir el libro And Civil Wars, Elena Garro, Octavio Paz and the Battle for Cultural Memory en 2012, y que ahora ver su versión en español, gracias a la traducción de David Medina y su publicación en la editorial de la Universidad Veracruzana. Apunta la autora. Al mostrar en relación mutua los múltiples mundos creativos de Garro y Paz, ofrezco una comparación de las ideologías de ambos escritores, así como su influencia en la memoria cultural en cuanto a género, etnicidad, política y arte. Su conflicto incivil, que señala el choque entre la tradición dominante transmitida por Paz a la perspectiva previamente marginada de Garro, resulta útil en la medida en que refleja la batalla por la memoria cultural en México. Guerras inciviles, Elena Garro, Octavio Paz y la batalla por la memoria cultural, de Sandra Messinger Saipes, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la librería Rayuela, en el centro de Xalapa. Bueno, antes de empezar ya a platicar del libro de hoy, aquí nos mandan una pregunta, dice, te preguntan, Liliana, que si eres hija del maestro Juan José Calatayud. Primo. Así es. Es mi primo. Uy, cómo estoy orgullosa de ese parentesco, porque era de los exponentes del jazz en México, bueno, hasta antes de su muerte, hace como... ¿Qué serán? ¿10 años? Más o menos. Se nos fue una persona muy destacada en humanista, artista, creador, de lo mejor que hemos tenido. Ilustre cordobés, por cierto. Y nos dice, tengo contacto con una que era amiga de la hija de Juan José en la secundaria y creo que sería grato su reencuentro. Entonces, bueno, pregunta. Ay, sí, ojalá, qué bueno. Tiene dos hijas y una de ellas es bailarina, a lo mejor es la bailarina a quien se refiere. Sí, no dejó su nombre, pero le mandamos un saludo a quien nos está escuchando. Y pues sí, además era enorme, Juan José Calatayud. Sí, cómo no. Uy, gran pianista. Enormísimo, de veras. Por cierto, que viene el Festival de Azub y siempre debería de recordarse. Sí, ¿te acuerdas que se instauró un premio estatal, aquí, Juan José Calatayud? No sé, el primer premio se lo dieron a su viuda. Que le mando también un saludo, es una persona destacada también, linda. Y ya no se siguió. Ya no se siguió, pues uno de los grandes jazzistas de los tantos que hay aquí en Veracruz, Juan José pues Calatayud. Pues sí, somos semillero de jazzistas, así claro. Así es. Bueno, pues muy bien, vamos al tema de hoy y vamos a hablar de Elena Garro y Octavio Paz. Y para ello hemos invitado a un viejo amigo, ¿no? Lino Moranegui, ¿qué tal, ¿quién Lino? Mejor, hola, Lino. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, Liliana, hola, ¿qué tal? Estás? Un gusto, como siempre, verte. Estás llegando a la erudición tú, no, en la literatura no, universal. No, para nada, solo se me contagia un poco la curiosidad que tiene Germán y el entusiasmo tuyo también. Ay, hablar de, ya, de cualquier tema posible, ¿no? Además siempre nos escucha Lino, muy preparado, Lino. ¿Sí? Sí, yo soy un fanático del programa, lo escucho. Aunque llueva casi siempre, todos los martes regularmente. Ahorita amenaza con llover, ¿no? Sí, así es, pero esperemos que si llueve, pues la pasamos a gusto de todas maneras, ¿no? Pues un librazo en nuestras manos, ¿cierto? Sí, vaya que sí. He tenido la oportunidad antes de hablar con Germán en otras ocasiones a propósito de otros títulos, de lo afortunado que somos en la editorial de la Universidad Veracruzana, de encontrarnos con determinados títulos muy, muy buenos, fundamentales, yo diría, para el estudio literario, incluso para la recreación literaria de un aficionado a los libros. Este es un gran ejemplo. Yo no tenía ni idea hasta que Germán me lo obsequió para venir a hablar un poco sobre el tema. Creo que a propósito de que ha notado mi entusiasmo sobre el poeta Premio Nobel de Literatura en 1990, que es Octavio Paz, y porque también creo que ha notado que soy un serio defensor de paz en torno a las leyendas negras que de él circulan. Más ahora, creo yo, en una generación que no ha crecido bajo la influencia cultural de paz, que no conoció su hegemonía voluntaria o involuntaria en los círculos culturales de México posteriores al medio siglo, y que por lo tanto, quizá también sin haberlo leído, juzgan a Paz a partir de una leyenda negra, a partir de sus detractores de la izquierda en México, a partir de los garrofilios, la gente que se acerca, más adeptos de Garro, su ex esposa, de Elena Garro. Creo que este libro vale mucho la pena o abona la discusión de estos temas, porque además lo haces desde un punto de vista hasta cierto momento neutral, y posiciona a los dos escritores y los revisa, la autora, que es Sandra Messinger Saipes, los revisa a propósito de sus textos. Si bien nos cuenta varios momentos biográficos del matrimonio de Garro y Paz, el verdadero contenido, los verdaderos argumentos de Sandra Messinger se construyen a propósito de los textos de cada uno de los autores a partir de cuatro momentos históricos importantes en la construcción de la memoria de nuestro país. El primero es fundacional, sobre la idea y el concepto que se tiene de la Malinche y la conquista. El segundo es la revolución. El tercero, muy importante además, coyuntural en este mes, que es lo sucedió el 2 de octubre de 1968. Y finalmente el encuentro y la batalla de los sexos, así se subtitula el último capítulo, donde enfrenta a Octavio Paz y a Elena Garro a propósito de sus ideas sobre el género. Tema, por demás, interesante e importante en la actualidad. Creo también propicio partir de allí un poco, porque recuerdo que en redes sociales es común encontrar en los detractores de Paz recientemente comentarios sobre el poeta como machista, como representante de una hegemonía patriarcal. Pero valdría la pena situarnos en el contexto generacional de Paz. Valdría la pena también hacer lo propio con Elena Garro. Entender que son dos individuos del siglo XX que crecieron con determinados valores. Octavio Paz sí fue un hombre tradicional, con una posición política inicial que fue creciendo y evolucionando a lo largo de su vida. Lo mismo ocurre con Elena Garro. Evolucionan, crecen. Creo que a partir de allí valdría la pena empezar a revisar el libro, ¿no? Sandra Messinger Saipes, que es profesora en Estados Unidos de la Universidad de Maryland, empieza situándonos cómo va a diseccionar la trayectoria de estos autores. Nos habla, por un lado, de una teoría del relato cultural para la construcción de una memoria, pero también hace una metáfora o una analogía sobre la guerra y la literatura. Y cita a un crítico que se llama John Lymon. En donde habla sobre el origen de la literatura, que va a la par con el de la guerra. No es por nada que muchos textos fundacionales de la literatura son épicas, son guerras, y partimos de allí para empezar a leer a los autores, sus posicionamientos. Por un lado, nos cuenta cómo construye la imagen de la Malinche Octavio Paz en su ya célebre título El laberinto de la soledad. La autora del libro es muy puntillosa, en un sentido muy positivo. Creo que viene una escuela muy americana donde hacen un estudio, si bien histórico y documental, también cuantitativo. O sea, sabe de cuántas entradas hay de investigaciones sobre Octavio Paz en Estados Unidos versus cuántas hay de Elena Garro. Y saca también número de páginas que le dedique el autor a la imagen de la Malinche. Dice Sandra Saipes que solamente le dedica dos entradas, dos momentos, dos páginas a la Malinche, Octavio Paz. Los hijos de la Malinche. Exactamente. Se llama el capítulo. Exactamente, y es a propósito, creo, sobre el machismo. Pero a partir de allí, los autores van recuperando siempre que pueden, al hablar de la Malinche, las notas de Octavio Paz. Ella confronta, Sandra Meisinger confronta esta idea que ya tiene Octavio Paz sobre la Malinche con las que construye Elena Garro, que paradójicamente van en, un poco en convergencia con la imagen que construye en el siglo XIX el abuelo de Octavio Paz, que ese es un momento también interesante de la autora, meter al abuelo Octavio Paz, un escritor un poco olvidado, Irineo. Poco atendido, Irineo Paz, Irineo. Del siglo XIX, ¿no? Incluso esto también es muy enriquecedor del libro. Las notas de página no solamente son bibliografía, a veces te está recomendando, si te interesa tal tema, vete a tal libro, a tal autor. Entonces es muy, muy, muy grato. Revisa un poco este momento sobre la Malinche, porque también algo muy importante que menciona Sandra Meisinger-Saipes es cómo en la construcción de la memoria y la identidad del mexicano, a diferencia de toda Latinoamérica, hay dos símbolos de pareja fundacional que son sí, Cortés y la Malinche, equivalentes a Adán y Eva bíblicos. Eso me pareció novedoso, a lo mejor fui muy ingenuo y nunca había tenido oportunidad de escucharlo o leerlo. Me parece muy importante, Paz ya lo había retomado, es una de las ideas que Paz retoma cuando habla de la Malinche como una Eva mexicana, ¿no? A partir de la cual nacen el mestizaje. A este respecto, valdría la pena también mencionar que Paz no solamente trata a esta mujer histórica y fundacional en su obra literaria, también trata a una madre literaria que es Sor Juana Inés. O sea, más adelante en el libro veremos cuando hablan sobre el género precisamente la manera en que Paz ha abordado o se abocó a tratar a Sor Juana Inés, a tratar de ponerla en el sitio que merece en la literatura mexicana, que es la de madre fundadora de la literatura en español en estas tierras, entonces Nueva España. Sí, estamos ante dos personajes como Elena Garro y Octavio Paz, muy bien estudiados por Sandra. Es un trabajo realmente excepcional. No puedes dejar de leer ni una línea. Así es. Yo diría que para los que estudian a Octavio Paz y a Elena Garro, este libro es fundamental, y para los que no, también. Sí. Porque es uno de los libros que debemos de tener en la casa para comprender la construcción de la cultura, la formación de la cultura en México, y este gusto por la historia, por la literatura, por la política de ambos, aparte con las visiones encontradas que tienen, pero muy bien estudiadas y muy bien confrontadas por Sandra Meisinger. Así es, sin ir más lejos, este matrimonio inicia muy joven, a finales de los años 30, y los primeros años los pasan en España cuando Paz asiste a este congreso de escritores contra el fascismo. En el que estaban escandalizados porque estaba en medio de la guerra civil. Así es, imagínate, este matrimonio empieza sus primeros años rodeados de guerra y confrontación externa en el contexto histórico, en la España de la guerra civil, pero dentro de casa, en la vida privada, también había una disputa, ¿no? Y una diferencia ideológica, donde Paz todavía era un hombre tradicional como esposo y un agente público defensor en ese entonces de los movimientos republicanos y que censuraba los movimientos fascistas versus al mal momento que estaba pasando Elena Garro durante ese viaje, ¿no? Queda un poco manifiesto en un libro de memorias, ¿no? España 1937. Que también es recomendable para confrontar un poco las ideas que tenía Elena Garro sobre el movimiento, bueno, sobre la guerra civil en España. No podía con la figura recatada y así toda simple y prudente de la mujer, ¿no? Ella quería participar y enrojecía, ¿no? Sonrojaba a Paz. Así es. En situaciones públicas. Claro que sí. Creo que esto es muy importante, esto que mencionas. Si bien Elena Garro, como lo leeremos en el libro, nunca asume una posición feminista, tampoco toma los discursos feministas que a finales de los 80 entraron ya en México, o sea, ni en los 60 estaban del todo implementados o dentro del discurso, dentro de la discusión pública en las universidades o en la sociedad. Si bien ella nunca asume su rol como feminista, sí hay un quiebre en el paradigma de su conducta de la época. O sea, sí es una mujer que tiene una serie de valores y atributos muy particulares y que la hacen una autora excepcional y un personaje muy interesante. O sea, asume causas que no le correspondían, pero no era porque estuviera dictado de alguna manera, sino porque era lo que se esperaba de una mujer burguesa, hija de un español. Y su estigma esposa de toda la vida. Cabello Paz. Exactamente. Asume esas causas, pero al mismo tiempo también tiene una vida amorosa muy interesante, que veremos. Sí, también me di cuenta. Dentro del libro. Y que es sabido por todos. Sí. Sí, es sabido por todos, yo no lo sabía. Con Bioy Cáceres no sabía que había sido su mujer. Adolfo. Su amante, claro. Su amante. Adolfo Bioy Cáceres. Ese. Sí, sí. Digamos que Bioy Cáceres fueron amantes mutuos, porque Bioy Cáceres también estaba casado. José Bianco también fue pareja de Elena Garro mientras ella estaba casada. O sea, hay un paradigma que se cambia de la familia Paz Garro en Europa. Tanto de Octavio Paz como el de ella. Cada uno asume roles distintos fuera de lo convencional en la época. Pero también es verdad que, como revisa Sandra Messinger-Saipes, en su literatura queda manifiesta el cambio del paradigma de los personajes femeninos. Es una mujer que construye una serie de personajes femeninos, al igual que masculinos, de una manera interesante. Muchos de sus personajes masculinos llevan una carga negativa muy fuerte. Los maridos, por ejemplo, ¿no? Que lo dice Sandra Messinger, la profesora Sandra Messinger. Las novelas de Elena Garro son novelas en clave, que están diciendo mucho más de lo que está escrito explícitamente, ¿no? Está jugando con parte de su propia vida, porque al mismo tiempo también Elena Garro era consciente del interés que provocaba la relación o que provocó la relación que tuvo con Octavio Paz. El subtexto le llama. Así es, así es. Entonces, para un lector que conocía que habían sido pareja, que habían sido esposos, que habían pasado malos ratos, porque incluso era parte del chisme de la vida intelectual en México, era interesante saber que venía una nueva novela de Elena Garro y que trataba de un marido terrible que se llama Augusto, haciéndole una... Del personaje en su novela. Tergiversando ligeramente al Octavio, que era Octavio. En sus cuentos, ¿no? Así es. En sus cuentos. Vamos a hacer una pausa. ¿Tenemos ¿Ya tan rápido? Pues se fue rápido. Tenemos aquí unos comentarios muy interesantes, por cierto, de los radioescuchas que se están comunicando, pero mandamos saludos, Liliana. Ah, sí, muchas gracias a Rafael Díaz, Ignacio León, muchas gracias. Vero, gracias siempre. José Cuellar también, muchas gracias. También le mandamos a Soledad Macías saludos, que nos escucha en un lugar muy lejano. José Manuel Juárez Rodríguez, le mandamos saludos. A Luis López, a Arturo Pérez también. Bueno, José Cuellar dice, es reconfortante estar en contacto con ustedes, la cultura en vivo. Uh-huh. También José Manuel Juárez dice, buenas tardes, les mando un saludo, gran programa. Me gustaría participar en la rifa, si es que se puede. Sí, pues participas en la rifa. Solo tenemos hoy dos libros en esta ocasión. Rafael Díaz dice, manda saludos también, va a participar en la rifa. Luis López dice, bueno, que también participó en la rifa. Y José Cuellar comenta lo siguiente: el maestro Octavio Paz fue embajador en el momento de 1968. Renunció al cargo porque la raza de bronce fue sacrificada por la misma raza, dice José Cuellar. No tanto fue renuncia, ¿no? Hay un libro de Ángel Gilberto Adame que se llama El misterio de la vocación. Ángel Gilberto Adame es un estudioso de Octavio Paz que estudió Derecho. Entonces, muchos de sus libros a propósito de Paz traen la lectura jurídica de los acontecimientos que vivió el poeta. Y hace un serio ensayo sobre cómo se llama la renuncia de Octavio Paz. Hay quien la pone en duda, pero el término renuncia en el servicio diplomático, dice Ángel Gilberto, no existe. Se puso a disposición, es decir, él voluntariamente cesa su actividad como diplomático en la India y se pone a disposición del servicio diplomático en México, en este caso se va a París, pero motivado e indignado por los sucesos de 1968. La autora le llama desertar, ¿no? Desertó. He encontrado que le llama renunció, pero a lo mejor también se me pasó algún desertó. Es probable. Uh-huh. Incluso en protesta. Si desertó en protesta también suena muy bien, la verdad. Uh-huh. El término legal es, se puso a disposición. Y dice José Cuellar, por eso en México no hay terroristas. Los mexicanos solistos nos hacemos pedazos. Tristemente así es. También Hilario Silva dice, quisiera saber si en el libro se habla de la Malinche, cómo surge esa teoría del malinchismo, ¿no? Cómo surge una teoría que según se le llamaba Cortés, iba a participar en la rifa. Saludos a todos y felicidades, excelente libro. Y sobre todo espero respondan mi pregunta basada en otro libro que pone aquí, La conquista de México Tenochtitlan. Eso, y eso es lo que dice de manera particular Hilario Silva. De la Malinche se habla abundantemente. Sí, es un buen apartado del inicio. Y lo mejor es que, si está interesado en ese tema, aquí le van a dar datos todas bibliográficos a los cuales ya acudir, ¿no? Así es. Y aquí hay José Manuel Juárez también pregunta algo muy interesante. El libro menciona algo respecto a este simbolismo o significado del chingar, el cual es parte importante en la obra de Paz, El laberinto de la soledad, pero que no está tan explorado en el Enagar. De hecho, la autora Sandra Messinger dice que le costó mucho trabajo traducir, porque ella lo hace originalmente en inglés, ¿no? Sí. Se me costó trabajo explicar en inglés qué significa chingar. Ah, claro. Sí, sí. Pero la traducción es excelente de David Medina, ¿eh? Estoy impresionada también. Sí, hay que reconocer también ese trabajo de David y de los editores. Y de Nina Krangle también. También participó. Sí, por supuesto. Felicidades. Ajá. Y también Alma Espinosa, que le mandamos saludos a Alma Espinosa. Hola, Alma. En algún lugar lejano se encuentra también. Nos dice que yo opino que el libro está muy bien y destaco que lo haya dividido en sucesos históricos. Claro. Es muy importante. Además, nos da muy buenos referentes de Elena Garro, que como ya lo dice, no ha tenido tanta trascendencia como Octavio Paz, como dice la autora. Gracias. Para mí, Elena Garro, dice Alma, es de las grandes escritoras mexicanas, sin duda alguna, ¿no? Pues lo recuerdas del Porvenir. Yo te combino a que no vayas a decir dos títulos editados por la Universidad Veracruzana para ver si mejor rifas los libros a través de trivia. Entonces decimos los dos títulos en algún momento. Es un poco más complicado. Porque sí, la Universidad Veracruzana, recordará Liliana, editó dos títulos de Elena Garro. Un Hogar Sólido. Y posteriormente La Semana de Colores. La Semana de Colores. Que la ilustró Leticia Tarrago. Así es. Dos libros emblemáticos de esa primera época de la coalición ficción, todavía dirigida por el fundador, que fue Sergio Galindo, ¿no? Todavía era esposa de Octavio Paz, porque... Exactamente. Fue en el 57, uh-huh, y se casaron en el 39 y duraron hasta el 59. ¿Fuiste a su boda? Y Sandra Messinger dice algo interesante. Yo todavía no lo hacía. Paz. Aquí, en el libro van a encontrar dos momentos. El autor es muy... trata de ser imparcial y nos comenta, por un lado, cómo Paz alienta las primeras publicaciones de Elena Garro, y posteriormente, más adelante en el libro, recupera una cita de Elena Paz Garro, de la hija. Elena Garro, sí, que escribió abundantemente sobre la relación de sus padres, y en una de las entradas de las memorias de Elena Paz Garro habla de cómo supuestamente Paz desalentaba o desanimaba a Elena Garro a no escribir, precisamente por verse opacado. La reprimió, dijo. Sí. Es parte de la leyenda negra. Es parte negra de la leyenda también, negra, ¿no? Y son las suposiciones. Aquí hay que aclarar que también el personaje de Elena Paz Garro es igual de complejo que el de la madre. Que tiene escrito unas memorias. ¿Sí las escribió ella? ¿Las dictó? ¿Qué pasó? Elena Paz Garro escribía. Sí, Paz Garro. Escribió desde muy pequeña. Tiene un libro, el último libro de poemas que yo recuerdo, se lo editaron en Madrid, previo a que volvieran las Garro, volvieran del exilio de 20 años que tuvieron. Recuerdo algún texto de Elena Paz Garro donde ella confiesa un poco su poética. Y habla sobre la poesía que escribe, que es menos compleja que la de su padre, que voluntariamente lo es, que se siente más afinidad por las culturas bretonas, los cuentos infantiles, etc. Eso dará, te digo, para otro tema, Elena Paz Garro, simplemente. ¿Y te acuerdas lo que le dijo López Mateo a Mateos a Paz sobre su esposa? Sí, claro, que le parecía incómoda cuando Paz ya era diplomático. Y Elena Garro empieza a tener una actividad política más fuerte, sobre todo en apoyo a los campesinos, e incluso seriamente vinculada con uno de los expresidentes del PRI que intentó reformar justamente el partido. Madrazo, posteriormente, esto es posterior a lo que dice López Mateos, generó una serie de molestias, no solamente primero en el presidente López Mateos, posteriormente con Luis Echeverría. Ah, sí, la traía en pero aquí hay, aquí hay que aclarar algo también. No sé, Germán, si ya te vas a ir a música. No, podemos... a música, pero termina el comentario. Hablar, a lo mejor al regreso de la música, del 2 de octubre. La posición de cada uno de estos dos escritores. Importantísimo, que digamos que ese es uno de los máximos rompimientos. Así es. En la opinión pública, ¿no? Sí. Por un lado, Octavio Paz crea un perfil que lo lleva a ser el gran intelectual, no solo mexicano, sino latinoamericano, y explica un poco el autoexilio de Elena Garro. Así es. José Cuellar dice, me quito el sombrero, son maestros del conocimiento. Elena Garro y Paz. Elena Garro y Paz. La garra de Elena Garro, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Justo ya hablábamos en las efemérides que un día como hoy surgió el programa de Cricri a las 7 de la noche. Era el programa de Cricri en la XCW. Hoy ya vendida a Miguel Alemán, por cierto. Los Azcárragas se deshicieron de su semilla, que es la XW. Sí, qué barbaridad. Entonces, esa es otra historia interesantísima, saber cómo se crea el capitalismo en México y todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, que de alguna manera también Octavio Paz está muy cercano a ellos, ¿no? Claro, la Fundación Televisa recientemente legó todo el archivo de Octavio Paz que le pertenecía. Así es. Archivo audiovisual. Lo legó. Sí. ¿A dónde? A la Fundación para las Letras Mexicanas, el Archivo Audiovisual. Así es. Hombre, y bueno, hace 85 años surgió este programa de Cricri, el grillito cantor. Entonces vamos a recordar cómo se hacía ese programa. Vamos a oír primero un anuncio comercial en la voz del tío Gamboín. ¿Se acuerdan del tío Gamboín? Algunos, seguro te acuerdas de él. Yo no lo conocí. Fíjate qué cosas. No tenía después, tele. No es cierto. La narración de Manuel Bernal, que hace un pequeño cuento, y después aparece Cricri en una canción poco conocida que se llama La Banda de mi Pueblo. Y esa grabación es directo del programa de Cricri. Ese programa es del 54, 55 más o menos. Pero así era su programa, que como decíamos hace un momento, hace 85 años surgió. ¿Es de tu archivo este material o de Pepe él lo grabó. González? Yo lo grabé. Gracias, Lino. Pepe González, gracias al hijo de Cricri, Tiburcio Gabilondo. Aquí viven unos nietos de Cricri. Aquí viven algunos nietos de Cricri, así es. Entonces vamos a escucharlo. Por su bien, por su economía, por razones sanitarias, para defender la salud de sus familiares, chicos o grandes, tenga siempre a mano una buena dotación de refrescos Lulú, surtidos en sus 6 deliciosos sabores. Con cualquiera de ellos, hará un agradable presente a sus invitados y amistades, proporcionándoles la oportunidad de saborear el más popular de los refrescos y el de más escrupulosa elaboración. No olvide el nuevo y único precio de los refrescos Lulú. 25 centavos solamente. Allá en el Bosque Esmeralda, en su residencia de paja olorosa y renta mínima, Cricri recibió atenta esquela en la que se le participaba el nacimiento de 5 pavitos, hijos de doña Guajolota Pípila de Totole. Cricri agradeció la gentileza contestando con una carta en la que desea sinceramente que los pavitos crezcan fuertes y sanos para que descuellen algún día en algún mole democrático. Después se enteró por Barbitas que en la madriguera de los conejos también hay gente recién llegada. 7 pequeños orejudos que pronto estarán capacitados para escarbar hoyos. Igual que todos los años, exclamó Cricri. Es maravilloso ver cómo llegan personitas nuevas cada primavera. Ellos para arriba, y nosotros pa' abajo. El único que no envejece es don Marcial, el maestro director, conciertador y soplador de una corneta. Ranchero nervudo, correoso y bien cinchado, que se alza los bigotes, se acomoda la trompeta y se avienta un estilacho que, a juzgar por lo armonioso, es preciado y muy sabroso producto nacional. La banda de mi pueblo que dirige don Marcial, lo mismo los domingos como en fiesta nacional, se trepa siempre al kiosco para amenizar. La gente se amontona pa' poderlos escuchar. Pues tocan re bonito con estilo sin igual los cuatro profesores que dirige don Marcial. Ir al parque a dar vueltas sin parar, llevando los zapatos que me acabo de comprar, pues son garantizados para rechinar. Avientan hartos cohetes rete buenos patronar. Y en medio de su gente, orgulloso don Marcial, dirige la delita que es su pieza principal. Ustedes no se puede pedir más. La banda de mi pueblo no conoce ni un rival y muchos la quisieran en la misma capital. En el libro Guerras Inciviles, Elena Garro, Octavio Paz y la batalla por la memoria cultural, a lo largo de 5 capítulos, Sandra Messenger realiza interesantes parangones en las trayectorias y contextos de Garro y Paz. Al revisar el periodo revolucionario, es notorio que en la literatura las mujeres son tratadas como objetos y escasamente participan en la narrativa. Estos temas son abordados de diferentes maneras por los escritores. La Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española, los contrastantes protagonismos en la Revuelta Estudiantil de 1968 son campos de batalla en la que se enfrentan las ideas de Garro y Paz, mismas que analiza Messenger a través de novelas, ensayos, poesía y dramaturgia. Los temas de la identidad nacional, las cuestiones de género y las etnias son también parte de las divergencias y enfoques al respecto, incluyendo a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Las mujeres fueron excluidas del ámbito cultural mexicano? ¿Cómo se formó la cultura y quiénes se incluyen en ella? Garro y Paz pueden tener las respuestas. Guerras Inciviles, Elena Garro, Octavio Paz y la batalla por la memoria cultural de Sandra Messenger, Saipes, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la librería Rayuela, en el centro de Jalapa. Bueno, Tenemos aquí muchas llamadas. Está llamando la atención del libro, lo cual nos da mucho gusto. ¿Cómo no? Beatriz Hernández manda saludos. Paulina Díaz Padilla también manda saludos. Donald Navarro de San Luis Potosí. Saludos, Donald. ¿Cómo está San Luis? Tan bonito lugar. Precioso. Sí, le tengo un cariño muy especial a San Luis Potosí. Sí, tienes tus buenos recuerdos. ¿Cómo no? Tus ligas familiares. Sí, de alguna forma, sí. No de mi línea, sino de mi pareja, ¿no? Están allá. Bueno, y también le mandamos saludos. Es que ya tengo tantos recados. Que bueno, aquí se va a presentar este libro en Oaxaca, en la Feria de Oaxaca. En la Feria del Libro de Oaxaca. Presentan Cuauhtémoc Peña, Tania Huntington. Y va a estar también la autora. Qué bueno, qué padre, ¿no? Tania conoce mucho a la, claro, autora, ¿eh? Ella es alumna de la autora. Así es, exactamente. Y es el vínculo con David Medina, que es el traductor. Eso es. Porque Tania y David Medina son colaboradores o fundadores de la revista Literal American Voices, que recordarán, se editaba en papel y ahora solamente es en digital, ¿no? Mm. Y también editaron libros. Es una dupla, junto con un equipo justo emanado también de algunos, en ese momento jóvenes, colaboradores de la revista Vuelta. O sea, por ahí va la línea todo que hace posible este libro, ¿no? Así es. También Samuel Amayeli manda saludos. También le mandamos saludos a Reina Morales. Ahí tenemos varias llamadas el día de hoy. También de alguna... Hilario Silva dice que su pregunta más específica era que si en realidad Malinche se le llamaba a Cortés. A Hernán Cortés, sí, hay unas versiones que he visto que decían que el nombre de Malinche se le daba a Hernán Cortés y no a Marina, que era la Malinche. Pues aquí no lo trata esa. No, aquí no lo trata. Pero aquí hay algunos estudios muy interesantes de Juan Ortiz, sobre todo Juan Ortiz, que hizo... La Veracruz de Hernán Cortés, un librazo también de nuestro gran historiador, históricos sociales, que habla sobre estos temas. Y ahora que justo con la llegada de los españoles hace 500 años, estos temas se han tratado en ese programa, claro, que ha hecho la Universidad Veracruzana. Así es. Y también se llegó a tratarse sobre, sí, ese tema, ¿no? Son varios los capítulos de, sí, este programa, la discusión a propósito de los 500 en años. En ocasión de los 500 años. Y es muy probable que haya ahí unas confusiones de traducción, ¿no? Muy probable. Que algunos grupos consideren a la Malinche como Marina, que es la que acompañaba, que era la traductora oficial, y que hablar de Malinche se refiere a Hernán Cortés. Es una es un estudio, y aquí en esto también sabe muy bien. Ella cita a Bernal Díaz del Castillo, claro, al propio Irineo Paz, abuelo de Octavio, que también escribe sobre la Malinche. Ese tema también se lo sabe muy bien Miguel León Portilla. Y también mencionan a don Miguel León Portilla en este texto. Por supuesto. Sí, fantástico. Por supuesto que sí. Y oye, la bibliografía que presenta es super amplia. La maestra es toda su vida. Yo creo que es toda su biblioteca. Es súper. Ah, pero justo hablando de la Malinche, la propia autora tiene un libro sobre la Malinche. Antes de este libro, ella publicó, pero está en inglés, creo que no ha sido traducido, un libro sobre la Malinche. Dice: La Malinche in Mexican Literature. From History to Myth, de la historia al mito. O sea, hace una revisión completa también de la Malinche y de allí tiene algunas fuentes y bibliografía muy interesante. Pero bueno, como mencionamos antes de que nos fuéramos con Cricri, Germán, hablemos del 2 de octubre. 2 de octubre, que queda poco tiempo, Lino. Quedan 5 minutos. 5 minutos, Octavio Paz renuncia a la embajada en la India y Elena Garro tiene una participación un poco bipolar al respecto. Por un lado... al parecer, junto con Carlos Madrazo, es parte de los simpatizantes con el movimiento estudiantil. Y posteriormente, tras el señalamiento de Sócrates Lemus, Elena Garro denuncia seriamente y fuertemente a una serie de intelectuales, catedráticos, entre ellos el rector de la Universidad Autónoma de México. ¿Entonces quién? Los denuncia por ser... Javier Barros, el rector. Sierra Barros, sí. Barros Sierra. Por ser instigadores de los jóvenes, por haberlos aleccionado y posteriormente abandonados en la masacre. Señala a Carlos Monsiváis, a Luis Villoro, al rector de la UNAM, a incluso a Rosario Castellanos, que tiene también a Sandra Messinger revisa una serie de poemas posteriores a la masacre, y uno de los mejores poemas lo tiene Rosario Castellanos. También elogia mucho el trabajo de Elena Poniatowska. A este respecto, Elena Poniatowska la semana pasada tuvo una charla con Genei Beltrán sobre Elena Garro, y en ella lamenta Poniatowska que el problema con Elena Garro no son sus textos, que son de gran calidad y vale la pena revisitarlos y vale la pena reubicarlos en nuestros clásicos mexicanos de la literatura mexicana. El problema fue un poco su vida personal, su actitud un poco complicada, no solamente con los intelectuales, sino en su vida personal. Incluso lamenta la forma en que se relacionó con su hija y con su exmarido. Así es, y bueno, y fue acusada de ser agente de la CIA y muchas cosas así, Elena Garro, ¿no? Mandó una carta solicitando también el apoyo a Bioy Casares, a Borges, en el sur, en el cono sur, de apoyo al presidente Gustavo Díaz Ordaz, un apoyo público para reivindicar los hechos. O sea, que se actuó con, para Elena Garro en ese momento se actuó con justicia. Entonces, es compleja la... Fue su participación más evidente en la vida política de México, uh-huh, y que la llevó un poco al olvido. Uh-huh. Y al olvido. Y al exilio. Así es. Exactamente. Justo viene así como si lanzaras dos trompos, ¿no? Y empiezan a chocar. Claro. Elena Garro y Octavio Paz. El truene ya fundamental es el 68. Es un truene público allí. Sí, así es. Porque son ideas distintas. Hay una denuncia pública también de la hija de Octavio Paz en el Universal. Le escribe una carta a su papá condenando su actitud, a la que califica de hipócrita. Entonces, así es. Es complejo. Sí, además. ¿Cómo se conocerían Octavio y Elena? Es muy... ¿Cómo surgiría el sentimiento? Creo que se conocen cuando Elena Garro es estudiante y Octavio Paz también. No sé si en San Ildefonso, sí, ¿no? Sí, allí es que se conocen. Paz del 14 y Elena decía que del 20, pero que dicen que no, que del 16. Sí, es más chica, de cualquier manera. Pero ambos en las fotos de jóvenes son guapísimos. Tanto Elena Garro como Octavio Paz. Y son fotos además así de postal, muy bonitas, sentados ahí sobre el césped. Fifis. No sé, muy románticas incluso. Paz observándolas desde un pilar. Muy del amor de las primeras décadas de los 50 de México, ¿no? De ese México después de la revolución. Pintaban las pestañas. Después de la revolución, México después de la revolución, ¿no? Sí. De la que es la construcción de la cultura. Así es, la construcción de nuestra memoria cultural. Oye, lo importante que fue que el papá de Paz era el abogado de Emiliano Zapata. Así es, también. Son cosas y la historia del papá de Paz es terrible también. Cómo muere en las vías del tren, me parece atropellado y alcoholizado. O sea, también hay otra... Bueno, Octavio Paz era comunista en sus juventudes. Pero la vida de Octavio Paz, su familia, la gente que rodeó esa época... escritores también, es interesantísimo. Hace poco hablamos de José Revueltas, y José Revueltas se llevaba muy bien con Octavio Paz, precisamente por sus raíces comunistas. Así es. Bueno, ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Es un librazo, sí, de una lectura maravillosa. Nos faltó tiempo para hablar. La traducción es fantástica. Y bueno, la investigación increíblemente de un escrutinio cuidadoso y vaya, parece, dices tú, una vida bastó para este libro, es increíble. Y eso que no fue una para vida, mí, fue un tiempo. Este nada es más. Un libro de premio, ¿eh? Sí. Claro, es un libro claro, de claro. Que pues, bueno, ya no lo comentamos, pero ganó premios. ¿Y cómo consiguieron por David Medina la edición creo aquí en sí, la universidad? Sí, sí es. David Medina es quien maqueta La Palabra y el Hombre, que es una... Ah, qué claro, qué oportuno mencionarlo ahorita que ganó también el premio Canim. La Palabra y el Hombre. ¿Qué premio? ¿Otro más? Tenemos aquí, pues tenemos solo dos libros y los ganadores son Ignacio León y Arturo Pérez. Felicidades. Arturo Pérez e Ignacio León se llevan el libro. Y si no están en Rayuela, claro, adquiéralo, vale la pena. Como dices tú, debe formar parte de la biblioteca en casa. La verdad es que sí. Un gran libro. Estoy seguro que se va a agotar y si es un libro de premio, vale mucho la pena. La primera vez en español, además del título, también hay que mencionarlo. Sí. Entonces Ignacio León y Arturo Pérez se llevan el libro. Muy bien. Pues ya nos vamos, salimos aquí. Yo me ausentaré 3 semanas, no estaré por acá. Y Liliana y Alma estarán por aquí. Estaremos aquí acompañándolos. Gracias. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Estás muy bien. Nosotros. Hasta luego. Adiós.